Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio. Y hoy es el capítulo número 23, regresando aquí de las vacaciones de verano, después de un especial que hice con público en Ciudad Mezcal. Ahora me acompaña una comicaza, actriz, coach de actores, además es argentina, la gran Romina Coca. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Con encantada. Una dentadura perfecta. ¿Tengo una dentadura perfecta? ¿Está hecha o es natural? No, nunca me lo habían dicho que tuve una dentadura perfecta. No sé, no es muy perfecta. Es súper alineada. Sí, tengo un colmillito así como que sobresale. Pues abajo. No se nota. Ay, mira. Tienes una sonrisa muy bonita. Así que mi pregunta habitual, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Sí. Pues vamos para allá. Esa es la actitud, Romina. Ahora vamos directamente a enseñar los dientes con Romina Coca después de las vacaciones. ¡Qué bien! Hola, bienvenida, Romina. Gracias por aceptar esta invitación y venir aquí enseñando los dientes. Uh-huh. Romina Coca. Sí. Tim Kuzu nos mandó un saludo. Gracias. Sí, es verdad. Está conectada desde YouTube y nos está enviando un saludo a mí y a ti, a las dos. Así que, bueno, qué guay que ya se estén conectando porque no solamente estamos en directo ahora mismo desde Agora Sol Radio, sino también por todas las redes sociales, por Facebook, Twitch, YouTube. Y además esto se queda grabado para siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y luego lo subimos en iVoox y Spotify. ¡Shit! O sea, que nos pueden buscar como Enseñando los Dientes y suscribirse. Que eso me da mucho ánimo para continuar. Fantástico. ¿Qué tal, Romina? ¿Que hoy has perdido el tren porque venías desde Barcelona? Hoy he perdido el tren. Casualmente, le decía a Diana, ya voy a hacer el primer comentario del cual me voy a arrepentir. Nos quedamos como 8 personas abajo y casualmente creo que éramos todas latinas. ¿Por no qué sé. Será? Yo sé que apreté demasiado los de, bueno, no voy a decir la empresa por si acaso, pero ellos te dicen que tenés que abordar que hasta 5, que vayas media hora antes, ¿entendés? Que parece una locura, un despropósito, media hora antes. Y que te esperan hasta 5 minutos antes. Entonces yo, por supuesto, que fui 5 minutos antes de reloj clavado. Entonces yo, por supuesto, que fui 5. Y claro, llego y me dicen que ya no se podía abordar. Yo toda sudada, había corrido con la maleta, se me salía el corazón por la boca, me puse a llorar y todo. Y además, ya te digo, había 7 más en mi situación. Y dijeron, no, así, además así. Dice, como, ya se fue, no, ya se fue, ¿no? Por mucho que llores, por mucho que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ni una rabia, ¿entendés? Que por supuesto, bueno, me puse a mirar ahí mismo qué tren había. El siguiente, por supuesto, era mucho más caro. En el medio, una de las chicas me dice, oye, ¿me compras el mío? Y luego yo te doy el dinero y digo, no. O sea, estuve re forra. Sí, porque estabas también ya. Re mala, pero era como, claro. No, lo único que me falta, ¿entendés? No te conozco de nada, todo bien. Yo generalmente quiero creer que soy una persona generosa y solidaria, pero en esta circunstancia era como, sálvese quien pueda. ¿Entendés? Le digo, mira, ya estaba en el Titanic. Claro, yo ya tengo bastante con esta situación, como porque ahora vayas vos y me times, ¿entendés? Porque no te conozco de nada. Entonces, imagínate que yo te compro un pasaje de 80 euros y no me haces el visum y yo a llorarle a la iglesia, ¿no? Bueno, pero siempre tenés la opción de primero decirle, vale, son 80, hazme el visum y lo compro. Es verdad, no se me ocurrió porque estaba muy alterada, ¿entendés? Entonces, ¿qué hice? Compré el pasaje caro. Momento de desesperación, egoísmo total. Total, sálvese quien pueda. Me senté, me salió lo peor de mi humanidad, ¿no? Que así somos en ciertos momentos, fíjate, ¿no? Pues ahí enseñé los dientes, por ejemplo. Enseñé los dientes mal. Eso, porque podemos enseñar los dientes de diferentes formas, es verdad. Pues enseñé los dientes de, no, mira, ahora yo me busco la vida, estoy ofuscada. Entonces, estaba así, si me salía así una cosa como de 3 años, de berrinche mal, Me fui toda, porque había corrido mucho con la maleta, pero mucho. O sea, estaba sudada. Que me venía diciendo, ahora, misma, yo puedo. Ahora se maquilló, pero cuando llegó, llegó toda chorreada. Sí, venía, o sea, estamos hablando de Barcelona. Ahora mismo hay una sensación térmica, es horrorosa. Es la humedad, ya sabemos, ¿no? Por mucha humedad. Y me senté, me compré el pasaje y inmediatamente puse una reclamación en la empresa. Y yo sé que en el fondo no tengo razón. No tiene. Pero voy a reclamar a muerte. 5 minutos, digo, dicen 5 minutos, no se puede ir el tren antes de los 5 minutos. Claro. Y voy a reclamar. Y ya me contestaron y me dijeron, no, ni en pedo, no tenés razón. Decimos que venga media hora antes. Entendemos que hay problemas en la vida, pero no son los nuestros. Y venir 5 minutos antes ya no te podemos garantizar nada. Y yo le digo, estáis incumpliendo las condiciones del contrato. Y voy a protestar a muerte para quedarme más a gusto, pero sé que no tengo razón. Pero bueno, es una manera de, también de canalizar la ira con alguien que no está que no próximo sea yo a tu misma, vida. Porque si no, no, y además si no sería conmigo. Ay, se me conmigo, ha salido como argentino. A tu vida. A tu vida, es muy contagioso, cuidado. Sí. Claro, porque canalizarla donde corresponde sería ir a darme cabezazos contra la pared y decir, sos una pelotuda. Pero eso no lo voy a hacer. ¿Entendés? Entonces prefiero agarrármela con alguien más que no tiene la culpa de nada. Mira, aquí nos está saludando Pedro García, que es uno de los oyentes más fieles de Enseñando los Dientes. Hola, Peter, ¿qué tal? Encantada. Peter García, le podemos Peter llamar. Peter García. Además, sabe hacer muy buenos chistes, tía. O sea, él está allí, se conecta y va escribiendo cosas dependiendo de lo que nosotros vamos diciendo. Y generalmente pone cosas muy divertidas. Ok, Peter. Ya te estoy dejando el nivel alto frente a Romina, Pedro. Espero grandes chistes de vos, Peter. Bueno, vamos a comenzar un poquito para que la gente conozca quién es Romina Coca. Cuéntanos un poco desde cuándo estás en la comedia, cómo surgió, porque además tú eres actriz. Sí. Y en qué momento dijiste, quiero hacer stand-up comedy, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sucedió eso? Pues mira, yo, o sea, soy actriz desde la adolescencia, empecé a estudiar interpretación jovencita y luego me fui de veinteañera a estudiar interpretación en Estados Unidos y bueno, he dedicado mi vida a la actuación sobre todo. Desde hace 2 o 3 años también empecé a ser coach de actores y actrices, porque antes es como que lo hacía de forma informal o digamos, no remunerada. Exacto. Y un día dije, venga, que la gente... O sea, que ya se están pasando un poquito, ¿no? Como que parece que les gusta mi trabajo y en la pospandemia tenía también que buscarme nuevas fuentes de ingresos y de vida y la verdad es que es una cosa que me gratifica muchísimo hacer. Es como otra manera de vivir la vida de los personajes y acompañar el proceso de otra persona y me encanta. Entonces, pues ahí abrí ese caminito. Pero hace 5 ya, o un poquito más, me dio por realmente animarme a lanzarme al stand-up porque me atraía desde hacía muchísimos años. He sido muy consumidora de stand-up y siempre me gustaba y me fascinaba muchísimo y a la vez me daba muchísimo miedo. O sea, pensaba como no sería capaz de hacerlo. Y eso me imponía un montón. Y de repente me llegó una promoción del curso de Gabriel Córdoba, de la Stand-Up Academy Barcelona. Somos de la misma academia. Ajá, ahí la promo. Entonces me llegó la promo de la escuela de Gaby, que está muy bien. Y dije, no sabía que existía en Barcelona. Realmente no sabía, porque le había preguntado incluso a colegas cómicos que conocía en Barna. Y vosotros, ¿cómo hacéis? Escribimos y nos vamos a los Escribimos, vamos a los Opens y miramos vídeos y tomamos nota. Y yo, bueno, ¿no? Y yo soy como un poco más cuadriculada. Como que necesito libros y necesito aprender la teoría y necesito, y luego sí, ya haremos, pero necesito un poco de estructura. Y entonces con esto me quedaba muy desamparada y de repente descubrí que sí había escuela y hay más de una en realidad en Barcelona y fui ahí a la escuela de Gaby y ahí empecé. Entonces como en la escuela está previsto que debutas, ¿no? Sí, debutas, es el bautizo. Ahí el bautizo como es cómico, claro, eso está muy guay, a mí mi bautizo me gustó mucho. Es una gran cosa que tiene la Stand-Up Academy. Fue una buena experiencia, supongo. Claro, porque también... Está todo preparado para que sea una buena experiencia. Es decir, que Gabriel se lo curra para que estés a gusto y vas poquito a poco, ¿no? Es así de chapuzón de vengo a hacer una hora, ¿no? Aquí dice Pedro García que la alternativa a Coach hubiese sido haberte hecho psicóloga. Ajá. Nada que ver con ser argentina, ¿no? Mira, claro, Pedro, el topicazo, ¿no? Pedro, las argentinas no estudiamos para psicólogas, nacemos psicólogas. Pregúntame lo que quieras en este chat y yo te contesto. Te puedo dar consejos de lo que quieras. Hay ahí psicólogos te lo dejo. Aquí argentinos que no están ni graduados. O sea, por supuesto. O sea, nosotros nos hacen el DNI y el carnet de psicólogos, Pedro. Entonces, yo te puedo asesorar de lo que sea, mal, pero te puedo asesorar y no me voy a quedar callada. O sea, para mí mi opinión está muy por encima de la sabiduría y de la experiencia de otros. Entonces, vos pregúntame, yo soy psicóloga, porque yo lo digo, porque yo lo valgo. Sí, sí, sí. Y así comenzó lo de la coach. O sea, tú ibas ahí dando consejos y dijiste, ah, mira, sí, bien. Bueno, en eso doy consejos de algo que controlo. Sabes, que controlo, porque claro, la verdad, digo, no porque sea argentina que me venga a echar flores, sino que me he dejado la piel, o sea, me he dedicado toda una vida a la actuación y no es fácil, vos lo sabes, dedicarse a algo artístico, claro, es difícil. No es ningún camino de rosas, hay mucha inestabilidad, se pasa muy mal, pero lo haces porque es súper vocacional y no serías tú si no lo hicieras. Yo creo que es así, es como que necesitas manifestarte de esa manera en el mundo porque si no, no serías tú misma, no estarías completa. De hecho, en Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, le dice un consejo, ¿no?, al joven poeta, como si podés vivir sin escribir poesía, sin ser poeta, no lo hagas. Y con la actuación es lo mismo. Es como si podés no ser, no lo hagas. Pero el cuerpo te lo pide, el alma te lo pide y entonces, pero no es fácil, quiero decir. ¿Cuáles son tus referentes en la comedia? En la comedia, bueno, soy muy, muy, muy fan de Ricky Gervais, porque me gusta mucho el humor negro, me gusta el humor ácido, me encanta, me gusta mucho Louis C.K., me encanta Ali Wong, Michelle Wolf, Carmen Lynch, bueno, hay tanta gente maravillosa. Y de españoles, muy fan del Goyo Jiménez, top, está top en la lista. ¿Has ido a verlo en vivo y aluciné porque un show... Creo que duró como 3 horas. No bebí un trago de agua. O sea, una cosa flipante. Y yo me hubiera quedado, yo hubiera visto más. O sea, ese dominio que tiene del acting, de las voces, de presentarte los personajes. Un show súper currado. Se nota que, bueno, además eso, que es un tío súper culto. Me ha tocado trabajar con él en una ocasión. ¿Con Goyo? Con Goyo. Ah, sí, es verdad. Yo vi el vídeo, sí. En una serie que podéis ver en YouTube, era como una serie de cortitos, de capítulos cortitos de 10 minutitos o así, que se llama Psicodriving, justamente, de psicología, ¿no? Como Psicodriving. Y entonces representa que él es un psicólogo que maneja un taxi y te atiende durante el trayecto del taxi. Entonces, estoy en un capítulo que se llama Tres son multitud. Y nos dejaron improvisar. La verdad que el dire, que es súper majo, nos dejó improvisar un montón. Y fluyó la cosa y me lo pasé muy bien. Y él me pareció fantástico también como compañero, súper guay. Aquí me está diciendo Pedro García, a mí también los argentinos me caen muy bien, sobre todo después de conocer a los uruguayos. Ahí le has dado. Y Chappelle es muy bueno también. Chappelle es muy bueno. Polémico bueno. Y muy bueno. No, un crack. Es cuando este que hace en uno de los especiales, que no me voy a acordar cuál, pero cuando dice, voy a leer el punchline, ¿no? El remate, que dice que él tiene un bote donde va poniendo frases, ¿sabes? Y dice, y luego empezaré a contarle, o sea, voy a decir primero el remate y soy después tan la bueno, soy tan bueno que luego te voy a contar toda la movida y cuando te suelte el remate no te lo vas a ver venir y te vas a reír igual. Y lo hace, porque es un crack. Ha contado el remate y luego hace el chiste con el remate. Sí, y luego te marcan toda una historia y cuando llega el momento, espera. No te lo esperas. Y viene y encaja perfecto, por supuesto, y una maravilla. Pero además, desde cuando sale al escenario, el manejo que tiene de la energía del público, del estar de él. O sea, es que la gente muy top es eso. Sale, como me decía el otro día, Simón Palomares, que también es, ¿no?, un gran referente de la comedia. Un saludo desde aquí, desde Enseñando los Dientes. Un día, a ver si viene. Estaría guay. Estaría guay. Sí, claro, se pasa la vida en un barco ahora, ¿no? Sí. Pero que me decía esto, que el nivel que había ahí en Montreal, en el festival, era que la gente, desde que salía al escenario hasta que llegaba al micro, solo hasta que llegaba al micro y lo cogía y se ponía a hablar, ya se había ganado al público en ese trayecto. Sí, es la energía, forma. Él me dice, ¿no?, nivel Dios, que cuando desde el momento uno que tú sales ya del escenario, ya está mostrando lo que eres. Por eso es que hay que salir con una seguridad extrema, coger el micrófono con seguridad, mover el pie de micro con seguridad. Eso me lo explicó él. Y le hago caso. Le hago caso porque creo que sí tienes razón. Uh-huh. Sí que funciona. Bueno, este podcast, Romina, más que nada, venimos a jugar. O sea, esto está estructurado en juegos. Aquí te puedes volver loca, decir lo que quieras. No hay necesidad de aparentar nada. O sea, uh-huh. tú sé libre y disfruta, juega. Porque además eres una mujer que no tiene adicciones. Ajá, solamente el azúcar. El azúcar es mi gran adicción. Y quiero que te lleves una, la ludopatía. La ludopatía, muy bien, venga. Quiero que te la lleves porque Let's no puede ser que seas tan aburrida. Mentira. Me dice todo esto porque le conté que yo nunca en mi vida he estado borracha, que no me gusta el alcohol y que llevo años lúcida, las 24 horas. No he probado ningún tipo de droga, sí. Wow. ¿Cuántos años tengo? Bueno, decidid vosotros. ¿Vale? Para que vean que no todos los cómicos son rock and roll. O sea, y esta mujer se sube en un escenario y hace reír a la gente como cualquier otro que sí se drogue. Exacto. Como cualquier otro que sube medio borrachini para estar, para que el tono, que no sé qué. Pues yo no, toda una vida, sí. Toda una vida sin droga, sin alcohol, sin tabaco, pero con mucho dulce de leche. Bien, y con esto empezamos a jugar. Bueno, comienza el momento del juego en Enseñando los Dientes, el que ríe gana, así que vamos a ganar todos, tanto nosotras dos como toda la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo por todas las redes sociales, YouTube, Twitch, Facebook, y también nos están escuchando por Ágora Sol Radio. Uh-huh. Nos están escuchando, van a escuchar la semana que viene en iVoox, en Spotify, así que a partir de ahora es tu responsabilidad que la gente enseñe los dientes con este juego. Vamos a jugar el ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? No sé si lo has jugado antes. Yo te pongo dos opciones y tú tienes que elegir una u otra. No puedes ni mezclarla ni hacer una tercera. Es como que esta opción o la otra o muerte. Muerte, ¿y qué me vas a hacer? Nada, aquí no matamos a nadie. Ajá. Si no es de risa, no matamos a nadie. Así que bueno, la primera pregunta de ¿qué prefieres con Romina Coca? ¿Qué prefieres, pasar una noche con una persona famosa y no poder contárselo a nadie o que todo el mundo diga que has estado con un famoso y que no sea cierto? Sin dudas, que todo el mundo diga que he estado con un famoso y que no sea cierto, porque no puedo aguantarme no contarle a nadie nada. O sea, mínimo a una persona. ¿Vos podés aguantarte sin contarle a nadie? A nadie. Absolutamente nada. Es difícil. Yo no puedo. O sea, yo a una persona de confianza mínimo se lo tengo que contar. Entonces, si no se lo pudiera contar a nadie, ni hablar. Sería incapaz. Entonces, prefiero... Son rumores. O sea, prefiero, además, eso me da caché, me da followers, claro. Me da publicidad, eso es buena publicidad. Te imaginas, ¿no? Estuvo con Cristiano Ronaldo. O sea, y sería en plan que follé con esa persona, ¿estuvo? Quiere decir que me senté a tomar un cafecito. Sí, que estuviste allí. Que estuvieron, que todo el mundo diga a Romina y Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo. Estuvieron y tuvieron una relación afectiva y todo. Sexo afectiva, que lo digan. Es además, más, lo podrías utilizar para el monólogo. Yo estuve con Cristiano Ronaldo, ahí lo dejo. Pero tú sabes que le pasó algo, no sé si conoces a Rufinelli, una cómica feminista chilena, que es también comunicadora, es periodista, y le pasó, ella es un poco famosa allí en Chile, un poco famosa. Uh-huh. Bueno, y le hizo una entrevista a Ricky Martin. Okay. Y luego, después de esa entrevista, quedó embarazada. Y todo el mundo decía que ese hijo era de Ricky Martin. Claro, obviamente Ricky Martin todavía allí no se sabía que era gay. Pero coincidía. Puede tener hijos, ¿sabes? Pero no, ella no tuvo nada. Está con Ricky bueno, Martin. Me parece divertido. Le hacemos una entrevista tenía y luego. Estar todo el rato diciendo que no, mi hija no es de Ricky Martin, o sea que se. Todo el mundo se burlaba. O que Ricky Martin es la reencarnación y de Ricky Dios, Martin o algo diciendo, así, pero si yo, ¿será que tengo un hijo? Haciéndole prueba de ADN. Claro, por eso, Dios, como la reencarnación del Espíritu Santo o algo así, porque de repente entrevisté a Ricky Martin y me quedé embarazada. O sea, así de bueno está, así de sexy está, me preñó solamente con la entrevista, con la mirada. O sea, muy fuerte, habla muy bien de Ricky como, no sé, como, ¿cómo se dice? Él respira y salen espermatozoides, así. Claro, te embaraza solamente con entrevistarlo, es muy fuerte, no me sale eso, viste, como el padrillo, como el macho fecundador, ¿no? El macho fecundador. La palabra, semental. Un semental. Así de semental es Ricky. Así es, ¿entendés? Ricky, sí. Embarazo la embarazó. A mí me encanta ese rumor. Yo lo hubiera apoyado 100%. Si tuviera el gusto de conocer a esta chica, hubiera dicho, sí, Ricky la embarazó con mirarla. Le pasó así como el COVID. Le pasó el bebé. Claro, ella no se puso mascarilla, entonces, claro. Era, sí. Vamos a ver qué dice aquí Pedro García, que tiene aquí. Peter tiene un testamento, ha escrito un montón de cosas. A ver, su bloque de feminismo es muy bueno, ¿el de quién? Ya ahí me perdí. El de la chilena. Ah, debe ser el de Ruffinelli. De la chilena, no. Sin drogas ni alcohol, como no buscases la risa con la comedia, se te iba a hacer la vida muy larga. Ah, claro. Uh-huh. A ver que, si ha sido eso, que te has metido a cómica por ser abstemia. Puede ser. Claro, es posible, sí, puede ser. Mi droga también es la risa y el humor, claro, sino cómo se vive esta vida, que a veces, a veces se pone jodida, ¿entendés? Yo en general soy muy, digamos, optimista, incluso, no solo realista, soy optimista, creo que la gente es buena de entrada, claro. Si no te prueba lo contrario, o sea, me gusta la vida, incluso tomando antidepresivos me gusta la vida, pero es verdad que a veces es un poco jodida, ¿eh? Que decís, ¿de verdad? Bueno, pero falta... antidepresivo es droga, ¿tú te gusta? Bueno, es una droga es una que droga. He empezado a probar el último año y medio, la pospandemia, el ¿es antidepresivo. Obvio. Es obvio eso, ¿no? Que es obvio, que es una droga. Obvio. Ah, opio. Sí. ¿Vos decís? Está en base de opio, sí. Es inhibidor de la producción de la no sé qué, ya se me olvidé ahora. Pero hay muchos diferentes, no sé si todos son opiáceos. Pero la cosa es que, no sé, si vamos a considerar drogas, todas las drogas, claro que me he drogado con diversas drogas a lo largo de mi vida. He tomado aspirinas, he tomado ibuprofeno, El ibuprofeno con la regla es una locura. Mira, y también dice aquí... estado alterado de conciencia, Monterrey. Yo he estado con famosos y nadie se lo cree, así que la primera, él hubiese elegido la de estar con un famoso de verdad y ajá, una famosa y que nadie se lo creyera. Bueno, Peter, allá vos. Disfrutar, una cosa es que disfrutar. No te crean, pero si no te creen es porque lo contaste, ¿entendés? Faltaste a tu palabra, no lo podías contar a nadie, Peter, fallaste ahí. También se cuenta lo de Ricky Martin y lo del perro y la nocilla. Hasta gente que lo vio en directo y nunca pasó. Es verdad, hubo una... Pero para, ¿cuántos años tiene Peter? Sí, todos sabemos ya, pero eso es más... Es de cuando yo era una criatura, Peter. Eso, bueno, pero según el país debe ser manteca de cacahuete. En mi país era mermelada, no era nocilla. Creo que no sabíamos lo que era la nocilla, evidentemente, claro. En Argentina, mermelada. Entonces ves que la leyenda urbana pues se adaptaba a cada contexto cultural. No, yo me enteré fue aquí en España y en la pandemia, uh-huh, de esta leyenda urbana de Ricky Martin. Solo te enteraste, claro, ves, porque Peter debe tener una edad considerable. Yogurín de 47, ahí te había pisado. Un yogurín de 47. Peter, ahí, ¿no? Entonces, bueno, no nos pisemos la sábana. Él no solamente es fiel con Enseñando los Dientes, también es fiel a la terraza, que va a estar Romina actuando mañana en la terraza de Vallecas. Así que, además, tiene una perrita preciosa. ¿Sí? Sí. Así que esperemos que mañana no seas infiel, Pedro, y vayas a la tacita, que vamos a estar allí actuando con Cómicas Degeneradas, uh-huh, Pilar de Francisco, Pepa Golden, Romina Coca y una servidora. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con el que prefieres. Venga. Vale, ok. La próxima es, ¿qué prefieres? ¿Poder decidir el futuro o cambiar el pasado? Decidir el futuro, definitivamente. ¿Cuál sería tu primera decisión? Mi primera decisión sería ser rica. Muy asquerosamente rica. ¿Qué previsible eres? Y bueno, sí, pero es la verdad, el que diga lo contrario... Claro, creo que todo el mundo diría lo mismo. Sería estar con un famoso y poderlo contar. No, sería ser muy rica. Sí, lo siento, chicos y chicas, y os he desilusionado con mi falta de originalidad, pero me encantaría tener mucho dinero. El otro día descubrí un vídeo de YouTube que no sé por qué YouTube me sugiere vídeos sobre esto de manifestar el dinero y tal, ¿no? Porque yo ya estaba mirando préstamos, ninguna movida cofidis, nada de eso. Pero qué tipo coach, ¿no? Que dicen, está desesperada, vámosle con esto. Bueno, total, que descubrí a la Doppelganger, ¿cómo se pronuncia? Doppelganger de Dianela. Ah, sí, me mandaste. La Doppelganger vocal de Dianela en un vídeo es muy fuerte, habla absolutamente igual que Dianela. ¿Vos lo reconoces? Soy yo, soy yo. Es esa. Creo que se llamaba Fernanda Palma, ¿cómo era? Pero soy yo, la verdad. Lo que pasa es que cambio el nombre para que no me pillen. Claro, es un seudónimo que tiene cuando se dedica a estas movidas de claro, hay que sacar dinero de todos lados. Haciéndole creer que puede manifestar dinero. Me encanta porque leías los comentarios y algunas, genial, qué buena visualización, qué buena meditación, tal. Y otros que ponían, a mí me va mucho peor desde que vi esto, perdí lo que tenía. Y la otra, bueno, ¿será que no sé qué? O sea, las respuestas a eso que, como, bueno, en fin. No existen esas fórmulas mágicas, pero sí, yo cambiaría el futuro de esa manera sin duda alguna y a partir de ahí haría muchísimas cosas, evidentemente. Bueno, pero si puedes decidir el futuro, pues, además de tu propio beneficio. Una cura para el cáncer, la paz mundial. No, ¿sabes qué estaría bueno? Pues sí, o sea, por ejemplo, la eliminación de la... Que Putin y Biden se enamoraran. Estaría bueno la eliminación de la pobreza, que Putin y Biden se enamoraran y tuvieran hijitos. Claro, y adoptaran un niño y se hagan los mejores amigos de Ricky Martin. Parar el calentamiento global, volver todo para atrás. Ahí, claro, como un intríngulis, porque lo del calentamiento global sería modificar el pasado. ¿Qué nos conviene más? ¿Modificar el pasado y hacer las cosas mejor o cambiar el futuro? Bueno. Cambiar el futuro me parece que es como cuando te dicen, si tenés tres deseos de un genio, de una lámpara, ¿qué harías? Pediría otros tres deseos. Entonces, creo claro, que cambiar el futuro te listilla, da manga ancha para hacer listilla. Lo que salga de Lupita. Aquí dice Pedro García, borraría el 2020. Ah, y yo soy la que no es original, Pedro, por favor. Pero es que el 2020, a mí, una parte del confinamiento de quedarme encerrada me gustó. A mucha gente le gustó. Mucha gente ha cambiado radicalmente de vida, de profesión, de todo, gracias a que en el 2020 de repente descubrieron que no todo era ir al trabajo 8 horas por día. Mucha gente. Claro, y mucha gente decidió incluso cambiar de ciudad, decir, me voy al campo, o sea... Sí, dejar el trabajo, que era como, me gusta esto de estar más tiempo en mi casa. Un sacudón para mucha gente. Claro, de aprenderme el nombre de mis hijos, de darme cuenta que no soporto a mi pareja. Una iluminación. Claro. ¿Cuánta gente divorciada? ¿Cuánta gente que se unió más? Esa es que fue una prueba de fuego para mucha gente. Fue dura, pero una prueba de fuego. Si el futuro está aún por ocurrir, no se puede cambiar. Ay, Pedro, qué aburrido que sos. Yo iba a decir pero una suena cosa que me gustó. Un poco frase de Pablo Coelho. Totalmente, totalmente. ¿Dónde lo leíste? Eso en una taza de Mr. Wonderful. un poco. ¿Qué prefieres, Romina Coca? ¿Qué prefieres? ¿Que tus padres reciban una alerta en el móvil cuando tienes sexo o recibir tú una alerta cuando ellos lo tienen? Un SMS, están follando. Ajá. Pues, tu padre, o al revés, que ellos reciban. No, me gustaría enterarme cuando eres mis padres chismosa. Están follando para celebrar también, porque mi mamá hace años que no tiene pareja y ya me gustaría recibir un SMS de tu vieja, está mojando. ¿Y yo diría, ole mamá, ole, felicitaciones. ¿Se lo contarías? Te llega un SMS diciendo, sí, tu madre mami, ¿no? Como eso de, ay, te podés quedar en casa el viernes que no tengo quien dejar el perro. Y en otro orden de cosas, me llegó un SMS que está follando. Qué bien, te felicito. ¿Con quién? ¿Es un famoso? No me lo podés contar, ¿no? Está bien. Está bien, me gusta la respuesta. Ahí lanzo otro rumor. Mi madre se ha follado a un famoso, pero no lo puede contar. A Ricky Martin. Sería somos, medio pederastia Ricky Martin. Porque sería cuando se lo folló y tal. Y ya dije a mi mamá hace muchos años que no. Entonces sería un poco en plan pederasta. Mi mamá no es pederasta. Pero Ricky Martin ya es mayor de edad, no pasa nada. Claro, pero mi mamá ya es virgen otra vez del tiempo que hace. Ay, Dios. Pobrecita, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Bueno, cuando me llegue el cuando SMS, te llegue, hablamos. Ya hablamos. De momento sigo pensando que mi mamá, pobrecita. Bueno, tú que quieres ser rica, ¿qué prefieres? ¿Vivir en la casa de tus sueños en un mal barrio o en una casa normal en un buen barrio? Casa normal en un buen barrio. Lo importante es aparentar. Como lo del famoso. Sí. Dios. Sí. No, en un buen barrio porque a mí yo soy muy que me enseguida me encariño con mis vecinos, me hago además, amiga del de la farmacia, de la del súper. Mira, claro, pero además una casa de tus sueños en un mal barrio es como ser narcotraficante. Sí, ¿no? Despertaría sospecha, la gente te miraría con mucho odio. A mí me gusta llevarme bien con mis vecinos, es lo que te digo yo. Bueno, pero si invitas a tus vecinos a la barbacoa, no sé qué tal, te conviertes prácticamente en Pablo Escobar. Sí, sí, estoy notando que estás intentando hablar y, claro, invitas a una argentina y después tratás de hablar vos también. Es como una incoherencia. Yo quería decir que me mudé en este barrio de repente donde viví antes, porque me acabo de mudar. Pero estás mudando, ahora te estás mudando un mejor barrio, una casa pequeña, un mejor barrio. ¿O no, el barrio está bueno, pero no es, o sea, yo vivía en un barrio... Muy nice. Guay de Barcelona. Como y tenía decimos en Venezuela, pipir is nice. Muy pipir is nice, eso, con piscina. Lo dices muy bien, pipir is nice. Pipir is nice, como dirían en México, muy fresa, muy guay, un barrio guay. Y la casa era pequeña, y ahora te has ido a una más grande. Quería decir que yo, abrieron un súper nuevo a la vuelta de mi ex casa, y inmediatamente, los dueños eran un matrimonio peruano que tenían como 3 hijos, y yo, a los 2 días de conocerlo, lo mandé a mi hijo a dormir a casa de ellos. ¿Pero por qué haces eso? Porque a ese nivel me hago de amiga de la gente. No, porque no quieres suficiente a tus hijos. ¿Qué dices? No, de verdad, pura confianza. Así de, se puede venir, él quería y yo, venga, va. O sea, yo confío en la bondad. No pareces latinoamericana. Pues sí. Entonces, por eso te digo que a mí me gustaría vivir en un barrio donde todos nos amemos los unos. Bueno, pero a ver, un barrio pipir is nice no quiere decir que la gente sea buena o sea guay. O que la gente se ame. Yo, mira, como me escuché este vídeo donde hablabas vos, el dinero es bueno, la gente rica es buena, ¿vale? Porque lo otro ya lo dice todo el mundo, lo contrario. Entonces, vamos a empezar a hablar bien del dinero y a hablar bien de la gente rica. Un barrio pipir is nice se caracteriza por tener gente muy honesta y buena. Vale, entonces Pedro García que nos dice que su casa normal en un buen barrio ya la tiene. Ya él vive así, en una casa normal en un buen barrio. Bueno, felicitaciones Pedro por tu logro. Muy bien, es una gran cosa. Te felicito. Vale, porque quieres compartir el placer de que aguanten a sus hijos tus vecinos. Sí, me gusta compartir lo mejor que tengo, que es mi hijo. Ay, mira, ya es que te está haciendo la pelota todo el rato, de verdad, no entiendo. A ver, ¿qué prefieres, dejar o que te dejen? Dejar. Obvio. Obvio, duele un montón que te dejen. Es una de las cosas más tristes de la vida cuando te dejan y vos seguís enamorada, como me acaba de pasar con mi piso. Me dejó. Después de 13 años. Pero ¿cómo un piso te deja? Me dejó, o sea, se vendió. Ahora me vengo a dar cuenta de que solamente me quería por mi dinero. Totalmente. ¿Y me dejó? 13 años después apenas te vas dando cuenta. Sí, es muy duro que te deje tu piso. Yo me quería quedar en un piso pipiripay. Pipiris nice. ¿Qué prefieres, tener siempre las manos sudorosas o que tu aliento siempre huela mal? Manos sudorosas te sirven para hacer una paja y para muchas cosas más. Y el aliento, el mal aliento no lo soporto. Qué incómodo que es cuando hay una persona huele tiene mal, sí. Mal aliento y no lo sabe. Ah, qué duro que es eso, ¿no? Sí. Que vos estás así y además son personas que generalmente no respetan el espacio personal. Entonces ¿por qué? Se te pone acá a hablar y vos estás aguantando la respiración, ¿no? Te vas poniendo azul, violeta y estás bien. te desmayas. Y seguís hablando, ¡pum! ¿No? Coges aire y seguís hablando. Es una apnea involuntaria que te obligan a practicar estas personas. Entonces, yo no quisiera ser una de ellas. De ninguna manera. Manos sudorosas toda la vida. ¿Sabes que Broncano tiene ese problema de las manos sudorosas? Uh-huh. Y con inyectarle Botox en las manos ya se te quita. ¿Ves? Y la halitosis, pues, si dejas de comer caca, también. No, hay factores, no. Hay factores. Mis condolencias para la persona que tiene halitosis y no lo pueden arreglar, pero creo que también hay maneras de solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Quiero creer, porque si no me siento una hija de puta, pero acá vinimos a enseñar los dientes, que decir cosas inapropiadas, que después se queda todo grabado y yo voy a decir, ¿por qué abriste la boca? Ya lo dije al principio, el que avisa no es traidora. ¿Qué prefieres, perder la capacidad de mentir o perder la capacidad de saber cuándo te mienten? Perder la capacidad de saber cuándo me mienten. Mentime que me gusta. Los argentinos y las argentinas estamos acostumbrados al verso. Si me hace feliz, no necesito saber la verdad. Entonces, prefiero no enterarme. Ojo que no ven, corazón que no siente. Mario Benedetti. Mentir es muy divertido, es demasiado divertido para renunciar a eso, ni hablar. Lo tienes clarísimo. Me lo pones fácil, muy fácil. ¿Qué prefieres? ¿Solo poder comer con cuchara o solo poder comer con tenedor? Cuchara. Prefiero comer con cuchara. La cuchara te vale para todo. El tenedor no te puedes tomar una sopa en condiciones. Podrías, pero tardarías muchísimo. Bueno, más, coges así. Ya, pero estamos hablando de usar el tenedor. No hagas trampa. Yanela, vos sos la primera que dijo que acá no se iba a permitir ningún tipo de trampa. Ay, el tenedor lo doy vuelta y el mango lo uso de cuchara. No. O sea, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué me estás contando? ¿Cuchara o tenedor? Y se come. No, prefiero con las manos. No era una opción. Las manos no era una opción. ¿Es cuchara o tenedor? Cuchara. La cuchara te sirve para todo. Decime una cosa que no puedas comer con la cuchara. Te sirve para cortar, te sirve para la sopa, te sirve para todo. Mira, en Argentina hay un restaurante que solo se come con cuchara. De carne que la hacen tan tiernita, ¿no? Y para fardar, los camareros te vienen con una bandejita con dos cucharas grandes y te cortan la carne con cucharas. ¡Ostras! En plan, para que vean lo tierna que está. Pero tú sabes que en Segovia hacen algo parecido con el cochinillo. Lo aprendieron de los argentinos. Con un plato, cortan el cochinillo con un plato de porcelana. Y se abre porque está tan tierno que se abre. Ajá, con un plato. Bueno, pero el plato no era una opción. Así que los de Segovia, pues... Eso, la cuchara. La cuchara siempre. Como dijo Maradona, a los de Segovia. ¿Qué prefieres, no poder tener hijos o ser capaz solo de concebir trillizos? Bueno, ya tú tienes un hijo, pero imaginemos que ese hijo no existe. Claro. Difícil, muy difícil, porque por un lado los trillizos, un parto, qué ya inconveniente, estás listo. Un parto ya estás listo, tenés tres, no sé para qué. Bueno, pero eres familia numerosa. Qué inconveniente, pero qué divertido. Mira, ella ya lo está viendo desde el lado del punto de vista sudaca, ¿eh? Claro, ya te dan ayuda, ¿no? Para que luego no se diga. Yo se lo dije a Fernando, yo o no tengo o tengo tres. O sea, yo no, a estas medias tintas, porque si ya nos vamos a joder, que por lo menos nos ayuden en algo. Ahí está. Al final va a ser verdad, ¿eh? Vinimos a robar el trabajo, a cobrar los subsidios, todo mal. Bueno, trillizos o nada. Es que digo que lo de los trillizos suena muy divertido, ¿no? Porque no sé, te podés hacer mami blogger, mami instagramer, ¡ay, sí! Y ponerlos a currar a los trillizos y te forrás, porque unos trillizos lindos. Y si son bonitos, que tú eres mucho, bonita. Claro. Ay, te gracias. Salen bonitos. Entre los dientes y que soy bonita. Es que es muy guapa. Romina es altísima. Gracias. Tiene unos ojos claros súper bonitos. Una sonrisa perfecta, de verdad, tía. Tu madre te hizo con ganas. Sí, mi mamá es muy guapa. Es más guapa que yo. Sí, yo la conozco, es verdad. ¿Verdad? Sí. Es mucho más guapa. Mucho más yo guapa. Creo que bueno, tu madre para, está no te follando. Vayas al carajo. Tu madre está follando. Sí, es lo que pasa guapa, que como no te, falta. No te llegan los SMS, pero tu madre está follando y tú no lo sabes. Bueno, lo que vos digas, Diana, yo cuento con los SMS porque vos lo planteaste, lo de los SMS. Estoy esperando que me llegue un SMS ahora. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Trillizo o sola? Sin niños. Mira, te voy a decir, los trillizos, porque en esta vida las cosas importantes no se deciden por comodidad. Y esa es una cosa. Además, que ya me has gusta. Decidido que vas a es tener divertido. Mucho dinero. Con mucho dinero puedes tener trillizos. Claro, además que antes era la trophy wife, ¿no? La esposa trofeo, y ahora lo que se lleva es muchos hijos. Eso te está tú como Brangelina, ¿no? Que eso, como Angelina. Brad y barra Angelina, pues ya. ¿Verdad? Para vos, Peter, que estás re desactualizado con lo de Rick y todo eso, se separaron, ¿sabías? Brad y Angelina, sí, hace tiempo ya, pero bueno, esto va para Pedro, que no se había enterado. Pero tienen un montón de hijos y es que tener muchos hijos, es como ponerle chulo, Cayetana, sí. Cayetano, Sofía, te da mucho caché. Con tu casa normal day, en ¿no? el barrio de Salamanca, un ¿no? Un poco opus, eso de tener muchos hijos. Es opus, pero da caché. O sea, ese es el trofeo. Me puedo pagar todos los hijos que quiera. Yo los mantengo. Cada uno tiene una canguro diferente. Vivimos en un barrio privado, claro. ¿Sabes? En una casa normal, pero en un barrio privado... Muy bonito, y bueno, sí, trillizos, venga. Mira, y le ganas trillizos para seguir aparentando, claro. Que me va bien todo. Le ganas un hijo a Shakira. Un o hijo. Sea, sí, porque Shakira le tiene ganó dos. Muy, claro, le ganó a mucha gente. Le ganas a un montón Hay de gente. Gente muy cobarde que tiene uno solo. ¿Qué preferirías? ¿Tener sexo con Belén Esteban que tenga pene? O sea, Belén Esteban con pene o con Berto Romero con una vagina. Yo sé que las dos son muy desagradables. Qué imágenes tan desagradables, no, pero sin pero duda, tienes que elegir, o sea, vida o muerte. Ninguna duda, no. Mira, Berto Romero con vagina es una versión mejorada de Berto Romero. ¿Qué dices? Porque ya me encanta Berto Romero, es inteligente, creativo, divertidísimo, lo admiro un montón. Encima es mujer, pues mejor todavía, o sea, con vagina, bueno, es hombre con vagina, me da igual lo que sea. Es Berto Romero y ya me va bien. Mira, me hago bollera por Berto. Pero te imaginas que Berto tenga su pene y vaginas en las axilas, por ejemplo. Ah, puede tener la vagina en cualquier lado. Eso sí. Ya es como un poco monstruo. Pues ya serían dos vaginas, no sería una. ¿O dónde se la pondrías, la vagina? Porque es Belén Esteban con una polla. Wow, entonces para, mujer conserva con una... la polla y le puedo poner una vagina en la nariz. En la nariz, por pobre hombre que la tiene gigante. ¿Qué dice? La tiene bonita, la vagina. ¿Dónde se la pondría? ¿En la garganta? ¿Dónde se la pondría? Ay, no, un sitio que no se vea, ¿no? ¿Por qué un sitio que no se vea? Si la tiene, que la luzca. ¿Entendés? Yo ya te digo, yo siempre digo, cuando voy a los Open LGTBI, no, que yo tengo muchas amigas bolleras y siempre digo, yo quisiera poder integrarme, o sea, yo quisiera como, o sea, yo fardo de que sé comer coño y todo eso, para, ¿entendés? Para sentirme integrada. Entonces yo aprendería a comerle el coño a Berto Romero con vagina. Lo tenga donde lo tenga. No ¿dónde importa. Se lo pondrías? Si lo tiene... No, decide no, que puedes tener la oportunidad de decir. Bueno, ¿tiene la en la palma de la mano, que está que es práctico, ¿no? Se va a llegar el mismo. No es un poco injusto. Estás. Poco injusto porque se va a llegar el mismo. ¿Y qué más querés? ¿No tenés que trabajar vos? O sea, tenés a Berto Romero con pene, con vagina, para ver, todo lo que quieras. Berto Romero con su, solo, con su sí. vagina en la mano es que no sale a hacer comedia más nunca. Se queda en su casa. Ya, ¿sí? Ya te entiendo. Acá viene el mensaje reivindicativo. Sí, a las cómicas se nos discrimina. Es verdad. Pero volviendo a tu tipo de planteamientos, es muy fácil de esconderse. Pone un guante y chimpún. Y dice, soy un tío, y entonces lo llaman para todo. Como en efecto. Y eso lo pondría en la nariz. Ya si vamos a ser hija puta, en la nariz, ahí en la vagina. ¿Por qué? Ahora explícate. ¿Por qué te gusta la nariz? Porque su nariz... Te estás cagando bastante la vida, ¿entendés? Claro. Decir, ay, pero en la mano se lo ve todo el mundo. No, en la nariz no. Y además no parece un monstruo y no llama la atención. Sí, sí, en la nariz mucho sí, mejor ya. Que en la palma de la mano. Hombre, okay, si ya para ser hija puta, o sea, va a decir, soy una cabrona. Pues se la pongo en la nariz primero porque su nariz es algo que le ayuda mucho en la comedia. Porque es una cosa muy característica, pues que tenga algo característico. Ahí, un chocho. Bueno, un chocho, yo creo que acabaría en un freak show. O sea, no te creas que tendría tantas posibilidades en la comedia con una vagina. Es una imagen muy desagradable, Dianela. Creo que estás perturbada y necesitas una sesión de psicología. Hablemos, Dianela, contame. Tus padres. ¿Tienen vagina y polla al mismo tiempo? ¿Querías follarte a tu papá? En el fondo, pensalo. No me contestes ahora, pensalo. Bueno, yo creo que es el momento de acabar con este juego. Y vamos con el siguiente juego, que se llama el What If, ¿vale? What If, ok. Bueno, tú sabes hablar inglés. Uh-huh. Sabes que el What If es una técnica de comedia, uh-huh, el típico uh-huh, que pasaría así, ¿no? Exacto. Pues vamos a ello. Romina Coca, si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? A Jesucristo. Yo soy muy fan de Jesucristo, la persona. Y tú, a ver, conviérteme el agua en vino. Claro, es que tiene todas las ventajas. O sea, te entretiene. Es cena con show, te caminas sobre el agua. Te convierte el agua en vino. Yo le diría al revés, claro, le diría convertirme el vino en agua. Que no, soy te crucifican los de alrededor, claro, los apóstoles diciendo que apóstoles quedaría bien. No sé, es que tiene todas las ventajas, te resucita, o sea, te da un show de puta madre, no sé, me encanta Jesucristo, además buena gente, pelo largo, la generosidad, el amor entre todos, el vivir de forma sencilla, es re ecológico. ¿Qué llevarías a esa cena? ¿Qué llevarías a esa cena? ¿Qué llevarías a cena? Incienso, sí, oro y mirra. No, hombre, llévale algo que se algo sorprenda, que no, claro, que se sorprenda. Tú digas, y llegas ahí. Romero con una vagina. Mira, traje un invitado. Esto no lo hizo mi viejo, diría Jesús. Esto no lo hizo mi viejo, esto lo hizo Dianela. Que es una hija puta. Sí, por pura maldad, además. Pues, ¿qué llevarías a esa cena? Primero que todo, una cámara de fotos, un móvil, quiero decir, que anticuada. Pero bueno, en la época de Jesús usaba la cámara de fotos todavía. Una cámara de fotos o un pintor, ¿no? Que haga la... Para plasmar que estuve con un famoso y hay pruebas y es verdad. Jesús, tú entonces, que todo lo puedes. Claro, un pintor. Puedes quitarme, que me haga ahí el ¿puedes quitarme esto y que yo pueda contarlo? Uh-huh. O sea, que yo me pueda follar un famoso y lo pueda contar. Por eso, ¿me puedes quitar esta mierda encima? Un lienzo, una piedra, lo que sea, y un pintor ahí que deje el dibujito. Claro. Buscas a Da Vinci primero, te lo acoges, te lo llevas hasta allá. Bueno, no son contemporáneos, no sé hasta qué punto puede volar esta fantasía, porque entonces ya, o sea, si me puedo llevar a Da Vinci junto con Jesucristo en la misma cena, te aseguro que a Leo no lo pongo a pintar el cuadro de Jesús conmigo, o sí, ¿no? Pero, y yo en plan, Gioconda. Pero, y tú poniéndote una mantita en la cabeza. Pero tendría que preguntarle mil cosas a Leo. Claro, estar me ahí. Daría para todo otro tu tema atención, aparte. Tu atención perdería claro, el centro de atención. Jesús. Ya no sería Jesús solamente. No, ni hablar. A lo mejor, Jesús se molesta y dice, ¿por qué has traído a este? Sí, era bastante egocéntrico. O sea, le escribió, ¿no? O sea, bueno, él no escribió, los demás escribieron sobre él porque él les dictaba, anota esto que es importante. Y lo dije yo, anota que esto el día de mañana. Pero podrías vas a tener ver una cena va a valer y, decir, millones. Y decirle cosas que van, que pasan luego. ¿Cómo, cómo? Cosas que pasan luego, decirle lo del COVID, decirle tal, y que lo escriban en el sí testamento, y imagínate el poder con que le darías, le atribuirías. ¿Qué estás diciendo, Diana? ¿Cuántas te tomaste? Espera, yo no, no te me estoy, tomo no nada. Estoy siguiendo tu razonamiento. A ver. En el testamento, dijiste. Claro, o sea, en la Biblia, querés decir. Sí, sí. En la... Que venga en plan Zaratustra, ¿no? O sea, anticipado le... todo lo que va a pasar claramente. Y tú empiezas claramente a decirle, vengo del futuro. Vengo ajá del futuro. Y vengo con una hoja de reclamaciones, Jesús. Vengo del futuro con una hoja de reclamaciones. Acá en esta Biblia no hay instrucciones. Todo tipo de, el apocalipsis, es todo muy vago, se puede leer de mil maneras, estamos reconfundidos, hay gente que cree que ya pasó, hay gente que no tiene ritmo literario. No tiene ritmo literario ni hablar, es pesado de leer, es pesado de leer, te cambia el narrador cada cinco minutos, no está funcionando y aún así es un bestseller, o sea, eso no te lo voy a negar. Un audiolibro que se grabe, sí, y que haga un audiolibro más bien. Jesús. Sí, te llevas así una mesa de sonido, un micrófono. Bueno, ese es otro tema que estás sacando ahora. Estábamos hablando de que vos querías que Jesús te ponga en la Biblia te ponga todo la Biblia lo que va cosas a pasar guay de una forma clara y con instrucciones que no confundan. Que le dé más importancia a los cómicos, que uh-huh hable sobre la comedia. Uh-huh. No sé, Yo creo que se podría aprovechar una cena así tan intensa. Sí, claro que se podría aprovechar. Yo le haría un set de stand-up sobre él como ofrenda, eso para empezar, a Jesús. Y si está Leo, bueno. Uy, si te imaginas si se ofende. Que tú hagas un chiste que se ofenda, Jesús. Me manda directo al infierno, me quita la suscripción al cielo, no sé qué me haría. Y no tendrás dinero ni para pagarte el Netflix. Y te vuelves ahí diciendo, no, mi peor castigo. Sí, se me ocurren muchos castigos peores, como tener una vagina en la nariz. Pero ponele que sea. No, pero eso es para Berto. No, escucha, ¿qué dice Pedro? Que hace un rato que no le prestamos atención. Ah, y ya nos ha dejado de escribir lo que ha dicho. No, se quedó en que Brad era un guarro y que Berto sería un doble placer. Un vagina en la nariz. Carachocho. Bueno. Se haría muy amigo de Almeida. Claro que Almeida es el carapolla, es el carachocho. Almeida es el alcalde de Madrid, que le llaman cariñosamente el carapolla. Sí. Entonces, Almeida sería el carapolla. Muy mal. Y Berto sería el carachocho. Ajá. Mira, qué bonito. Para el señor Almeida. Qué bonito. No, está en Tinder. ¿El señor Almeida? Sí. Con su nariz. ¿Tienen cuentas separadas o cómo va? La cara polla, tiene la Tinder. Polla, la nariz polla por un lado y su cara por otro. No, tiene cara de polla, pero yo creo que no hay una polla. A toda su cara, no solo la nariz. Sí, tiene cara de polla. Mira, te lo voy a buscar en internet para que lo veas. Ok. Almeida. Bueno, es como que está todo sobre la mesa, ¿no? Tenés cara de polla, es como, o sea, ahí hay una mira, ¿te parece que tiene cara de polla o no tiene cara de polla? Poquito. Lo voy a compartir poquito. Para que la gente lo vea, porque si no queda como raro. Sí, yo sí. No sé. A ver, ¿cuál será? No he conocido muchas pollas con gafas, pero algunas que les quedaría bonito llevar gafas. Me da un punto intelectual, entonces es como. A ver. Vale. ¿Y qué más? El carapolla. Ok. ¿Tiene o no tiene? Cuidado que algunos estamos cenando. Vale, lo siento. Ajá. Se amarían como los esquimales. Ajá, sí, Berto. Por la naricita. Ajá, bueno. Bonito. Okay. ¿Pero te parece que tiene carapolla o no? Más o menos, o sea, perdón si voy en contra de la opinión pública, pero no le veo mucho carapolla, así objetivamente. Mira. Ahora sí, por su manera de ser y demás, la gente tiene un poco de así, forma, así es como que el cuello y todo, como que bueno, parece que todas las pollas son bonitas. Bueno, él no es tan bonito, la verdad. Vamos a decir. Bueno, ¿qué no más? Es bonito. ¿Qué más? No me quiero quedar hablando del señor polla. Vale, ya está. No lo conozco y pone en evidencia mi ignorancia sobre la política madrileña. Pues nada, quedamos con que irías con Jesucristo. Jesucristo. Cena. Y si se suma Leo, fantástico. Bueno, genial. Pues nada, voy a aprovechar este momento para recordar a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que es el momento de recomendar Amazon Prime Video, el especial de monólogos en español, Monologamia Rec, donde pues pueden ver a esta servidora y un montón de cómicos más. Pero lo mejor soy yo, así que por favor, es que se me ha pegado. Ella ha dicho lo mejor soy yo. Felicidades, la terapia está funcionando. Bien. Así que, por favor, Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Bueno, Romina, ya yo he recomendado algo muy guay para la vida que tiene que hacer todo el mundo, que es ver el especial de comedia española de Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Sí. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo? Cualquier recomendación de vida, desde, por favor, tómense un té cada mañana, lo que tú quieras. Cualquier recomendación pues, es válida. Así. Como buena coach, como buena argentina. Como buena coach, pero sí, eso es coach de actores. Pero como coach de vida, os recomiendo adquirir sobre todo toda la literatura de Mr. Wonderful, todas sus alfombrillas de baño, sus agendas, sus tazas, porque es un autor que sabe mucho sobre ser felices en la vida. A mí me encanta cuando te dan consejos de este tipo. Vos decís, no, estoy re mal porque me quedé sin casa, no sé qué. Y te dicen, bueno, no te preocupes. Y que vos decís, no se me había ocurrido. Era eso. Entonces, una sería esta, para ser más felices. Ahora, hablando en serio, bailar todos los días me parece una súper buena recomendación, reírse todos los días, pero ¿cómo haces para reírte todos los días? Bueno, a veces cuesta un poco. Entonces, bailar, a veces no vas a tener muchas ganas, pero si podés un ratito, te pones una canción que te gusta, yo creo que te cambia así el día, te cambia la química, haces ejercicio, la música es muy mágica, así que realmente creo que ese es un buen consejo de vida. Y luego, a mí me gusta mucho una frase de Rainer Maria Rilke, otra vez, sobre poder vivir en las preguntas. Ahí te lo dejo. Uh-huh. No querer siempre tener las respuestas. Hay momentos que son así, de no saber, de vacío fértil, como wow. Estoy yo ahora mismo. Un saludo a Patricia, mi terapeuta. Y saber quedarse en la pregunta y tener esa paciencia de saber que algún día, sin darte cuenta, como dice esta cita de Rilke, irás creciendo en la respuesta. Creo que es un buen consejo tenernos un poquito de amor y paciencia, y porque la vida a veces, como dijimos, te pone las cosas un poco menos fáciles, como dice otra uh-huh. persona a la que admiro mucho, Javier Galito Cava, profe de interpretación, muy menos fáciles. Entonces, saber quedarse en la pregunta y no querer tener todas las respuestas ya. Porque en el caos están todos los elementos del nuevo orden. ¡Wow! Paciencia. ¡Wow! Y amor. Y fe. ¡Ay, qué bonito todo lo que estás recomendando, Romina, de verdad! O sea, yo me tengo mucha paciencia a mí misma, pero yo al resto del mundo no. Ya. Trabájatelo, Lorena. Tu papá. Vamos a hablar. Ay, qué bonito. La recomendación me ha gustado. La mitad no la he entendido, no, mentira. ¿Dónde te podemos ver? Además que mañana vas a estar en la terraza de Vallecas. Uh-huh. Cuenta. Eso es muy importante. Eso es lo más mañana importante. Voy a estar invitada por esta señorita en la terraza de Vallecas, que se llama La Tacita, ¿no? Sí, Centro Social Entrevías. Ajá. Y vamos a estar con otras comicasas, que ya lo mencionó antes, maravillosas. Pepa, Pilar, vos y yo, ¿verdad? Y sí. Ya está. Y con eso estaríamos, con eso y un bizcocho. De sobra, y además. Vamos sobradas. O sea, que esto no está pagado, la verdad, porque uh-huh. cuatro cómicas en un mismo escenario, en una misma noche, o sea, van a haber variedad. Van a ver muy buena comedia. Uh-huh. Romina es una de las mejores cómicas que, gracias, es verdad, que yo conozco. Tiene una presencia y una actitud y una forma de hacer chistes genial. Es bastante cañera. Así que no me pongas el listón tan alto, Daniela, que así que eso es muy malo, porque yo entonces voy a ir ahí y voy a esperar que Pedro me va a venir a ver. Te y voy decir, a presentar. A ver la mejor cómica que viene. No, no es así, Pedro. Te voy no a presentar creas. Yo. Es muy maja esta chica de decir todo eso. Te voy a presentar yo. Yo voy a presentar a todas las cómicas. O sea, que a todas las voy a poner en su nivel. No, donde vos tenés que vender bajo. Vos tenés que decir es regulinchi. Y entonces la gente dice, bueno, a ver qué me va a contar. Y entonces cualquier cosa le va a parecer un poquito mejor de lo que si vos decís, la mejor cómica y tal, se dice, a ver qué me vas a contar esta tía, encima es argentina, qué asco, quién se ha creído que es. Entonces, no, Dianela, no lo pongas así. Yo hago lo mejor que puedo, chicos y chicas, por haceros reír, hago lo mejor que puedo con todo el amor del mundo, con toda la humildad del mundo, que, ¿sabías eso de la curva de Dunning, cómo se llama, Dunning? Creo que es. Dunning-Kruger. Que claro, es como que la ignorancia es felicidad, ¿no? Que cuanto vos menos sabes de un tema, tenés más autoconfianza. Y a medida que sabes más de un tema, te baja drásticamente la autoconfianza. Te quedas un rato en una meseta bastante triste. Y luego, a medida que más sabes, pues te vas subiendo. Nunca llegás al punto de partida de autoconfianza. Entonces, yo estoy un poquito ahí, ¿no? Como en la meseta de, wow, me doy cuenta de todo lo que me falta y todo lo que tengo que aprender y todo esto. Pero hago lo mejor que puedo con lo que tengo, que así se vive la vida también. Pues ahora se va a ir al golfo sí. a actuar y ya vas un poco apretadita de tiempo. Voy apretadita, así que tenemos que ir cerrando, pero entonces los dejo con esto. Además de Vallecas, El viernes voy a estar en Estación Malasaña. He venido expresamente invitada por Javi Bravo desde Barcelona, habiendo pagado un doble pasaje por ser una pelotuda. Así que vayan a verla completa. Sí. Bueno, el jueves hacemos promoción para que te vayan a ver el viernes. Genial. Pues claro, el viernes a las 7 de la tarde en Estación Malasaña estoy con mi unipersonal, que se llama, adivinen cómo, Egocéntrica. Así se llama mi unipersonal, ¿sí? Hoy está así sonando que mi móvil. Está sonando el móvil de Dianela, que es muy poco profesional y lo dejó encendido, pero como son pajaritos, no, es peor, bonito para cerrar. Bueno, es bonito. Lo peor que no me están llamando, que es una alarma. No sé por qué tengo esta alarma hasta ahora. ¿Para tomarte ahora la pastilla? Okay. No lo sé. No tengo ni idea. Y no tener trillizos. Pues redes sociales. Arroba rococa. R-O-C-O-C-A. Y me he tomado las molestias de decirlo así para que se me entienda bien. Sí, C de Cáceres, ¿vale? Bueno, la pueden seguir por todas las redes sociales, Facebook Instagram, Twitter y TikTok, no. Lo siento, pero no tengo TikTok, lo siento en el alma. Mentira. Rapidito, ¿algún proyecto que quieras comentar, que estás allí tú dándole y que quieras que la bueno, gente lo siga? Bueno, que si tenéis conocidos actores o actrices que necesitan coaching para grabarse pruebas y demás, yo soy coach, como hemos dicho. Ese es un proyecto permanente que tengo y que me encanta y disfruto mucho. Ahora también como actriz, pues estoy en una serie para Filmin que se va a grabar a finales de este mes. Tengo muchísimas ganas de hacerlo y en principio pues hago de madrileña. Y oye, tú, ¿cómo te quedas? Es que me han cogido de madrileña. A ver qué tal me sale, oye. Tronca. Tronca, debuti. Pues debuti. Pues nada, nos despedimos ya. Esto ha sido Enseñando los Dientes. Pueden seguirnos por iVoox y Spotify como Enseñando los Dientes. Y para ver cápsulas y cositas que voy subiendo, me pueden seguir a mí por Instagram como arroba Dianela Padrón. Y por Facebook y por Twitter como arroba Dianemaf. Y por las calles, si quieren, también me da igual. Soy latina, no me da miedo. Me pueden llegar, saludar y decir, Diana, me gusta mucho lo que haces. Pues nada, y eso me va a dar ánimos para continuar. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Romina, por venir. Pues a mí me gusta mucho lo que haces. Gracias por invitarme. Gracias por acogerme en tu show y en tu casa. Vamos a decir. Es verdad, es verdad. Estoy criticando en su casa. Y muchos besos a todos, especialmente a Peter García. Sí, gracias, saludos, gracias, besos Pedro. A todos los que nos han seguido, a los que nos seguirán y nos verán en el futuro, porque esto se queda grabado para siempre, qué horror. Forever. Dicho que no in debía. Never. Y eso, gracias, hasta otra. Hasta la otra, muchísimas gracias, chao, chao. Desde Agora Sol Radio, Enseñando los Dientes. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Adiós.